voy a intentar. Una historia triste. Bueno, ¿qué quieren que toquen, los Jazz o Specimen? Vamos a ver, que sigan los Jazz, ¿no? ¿Quieren más?